suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Bienvenidos sean todas y todas a esta nueva sesión de La Vieja Guardia. La Vieja Guardia con todo el poder del rock a través de la señal de www.7rockradio.com. Potenciados Radio Sur Argentina y Cerebros Exprimido. Pues le agradecemos a todos ellos por permitir que La Vieja Guardia salga por todos sus portales para todo el mundo, llevando lo mejor del rock latinoamericano y del mundo. Pues así es la cosa. Agradecemos entonces en 7rockradio.com al señor José Manuel Fon, directivo de la estación, al señor David Yepes en la producción general, Eric Sculpin, marketing y diseño, David Yepes en la musicalización, Roberto Arteaga es por allí coordinador de 7rock Radio, y por allá en Potenciados Radio Sur Argentina tenemos a Beca y Ariel, que siempre están allí presto para lo mejor de Potenciados Radio Sur. Y desde Caracas, la capital de Venezuela, Luis Orozco y Osman Ruiz son los encargados de Cerebros Exprimido. Pues ya lo sabes, todos ellos son el componente de la transmisión de La Vieja Guardia, pero en La Vieja Guardia laboramos para todos ustedes. Carlitos Ortega en la coproducción, Betty Martinolas y su sección La Dama y la Música desde San Juan, Argentina. Por allí anda también Elisa Hernández desde Valencia, Venezuela, y sus efemérides de la vieja guardia. ¿Y quién les habla? Roberto Arteaga Núñez, conductor, productor, mezclador, editor, monta, todo lo que tiene que ver con la vieja guardia desde Valencia, Venezuela. Roberto Arteaga Núñez, ya lo dije, es para que no se te olvide que por aquí estamos. Sí, señor, y arrancamos allá con la banda de este servidor, Enduro, con su par de temas. Enduro homónimo a la banda y rockero soy, pero le vamos a agregar uno más. Sí, señor, uno más, porque en este mundo del rock todos estamos juntos como hermanos. Escucha, la vieja guardia, con todo el poder del rock.

Escuchas La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Estás escuchando La Vieja Guardia. Ella es Betty Martinolas, La Dama y la Música. Entrevistas nacionales e internacionales. La Dama y la Música, con Betty Martinolas. Desde Argentina y para el mundo entero. Hola, buenas noches. Soy Betty Martinolas en la sesión La Dama y la Música por La Vieja Guardia con mi amigo Roberto Arteaga. My Demons es una banda de San Juan. Hacen un estilo dim date. Ellos ya tienen grabados un EP. Las influencias de esta banda son suecas, finlandesas, noruegas, inglesas, como Paradise, Lutz, Insomnio, Catatonia y, por supuesto, los padres del heavy metal, Black Sabbath. Juan Molina en bajo y voz, Luis Fuentes, primera viola, Pablo Molina, segunda viola, Ariel Cancino en teclados, Gastón Cerebral en batería. El objetivo para este año es tocar mucho, para agarrar ritmo, ya que venían de estar sin tocar por la pandemia. Están sacando nuevos temas, ya que el baterista se acaba de incorporar a la banda, para en el futuro grabar y terminar el disco. Han compartido escenario con bandas legendarias sanjuaninas. Nuevo Poder los invitó a sus 16 aniversarios. Tocaron en Albardón, en el FETS. Vinieron dos bandas de Mendoza también. Luego tocaron con Livonia y Buena Cacería. Y en noviembre salen de la provincia. En este caso se van a ir para el norte a tocar con bandas de Chile y de Bolivia y también de otras provincias. Bueno, aquí le dejo dos temas de My Demons. Espero que les guste y será hasta la próxima. Un abrazo para todos y bendiciones.

My Demons de San Juan, Argentina, en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. ¿Y dónde estabas tú, Roberto, que estabas más perdido que corta uña en cartera de mujer? Pues bueno, estamos por aquí escuchando a todas estas grandes bandas que estábamos colocando. Sí, señor, por allá escuchamos el tema Juntos como Hermanos de la banda Enduro, en la cual soy baterista, hermano. ¿Qué te pasa? ¿Qué te puedo decir? Pues bueno, y después de por allí, ¿qué más escuchamos? Midnight Train, ese gran tema de la banda Espíndola, nuestro hermano José Gregorio Espíndola, acá de Valencia. Sí, señor, pues. Y más por allá, otras de las bandas valencianas clásica, Incendiario, con ese tema Somos los Guardianes y Unidos, pues, ¿qué te puedo decir? Y gracias a Betty Martinolas por ese par de temas de esta banda argentina, My Demon. Sí, señor, My Demon, ya lo sabes, San Juan, Argentina. Así que pues, esta banda ya va a tener rato que andar por allí, ya que se va al norte, se va para Chile, va a estar con bandas de Bolivia también, así que a disfrutar de My Demon. Sí, señor, pues recuerda que La Vieja Guardia la puedes ubicar en todas sus redes sociales como arroba La Vieja Guardia Radio Valencia, a Roberto Arteaga como arroba Roberto Arteaga Núñez. Así que no te olvides de nosotros para que estés en sintonía con la mejor programación de La Vieja Guardia por CBRockRadio.com, Potenciado Radio Sur Argentina y Cerebros Exprimidos. Recuerda, no se te olvide que La Vieja Guardia es con todo el poder del rock. Buena. Espera, que faltan ellos. Así suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Corporal. Voy señor, la vieja guardia con todo el poder del rock a través de la señal de www.7rockradio.com, potenciado Radio Sur Argentina y Cerebros Exprimidos. Y estábamos escuchando a la banda española Drolery con el tema Vino de Lejos y el tema Soy un Clon. Pues sí señor, Drolery de la España, de por allá. Bueno, por aquí tenemos casualmente que vamos a colocar a la banda valenciana venezolana Revolver, mi amigo José Antonio. ¿Cómo estás tú, José? Qué casualidad que estamos hablando en este momento por teléfono. ¿Cómo te va? Yo todo bien, ¿qué pasa? Hermano, Enduro, Robert Enduro. Sí, señor. Hiciste una banda emergente, ¿vale? Gracias, hermano, gracias, gracias. Enduro, mi hermano. Claro. Vale, todo bien, chamo, todo fino. ¿Qué están haciendo como banda? Mira, ahorita estamos creando música, ahorita tenemos un break solamente de ensayo, creando música para la grabación ahorita del disco, hermano. Oh, ok. Estamos creando temas ahorita y un video que tenemos por ahí de reservas que nos quedaba. Claro. Entonces estamos ahorita, estamos en construcción pues del disco. Ok, están trabajando en todo lo que son nuevas producciones y también material en video. Totalmente, exactamente. Es un video que la gente le va a hacer, que le va a gustar porque va a ser un buen impacto, pues. Qué bueno, José, en verdad, les felicito. Tenemos la gente de Revolver. Corre, hermano, pues. Los felicito, en verdad. Ustedes siempre pendientes a la vanguardia con su trabajo musical y pues Revolver, pues la pandilla para rato, hermano. Larga vida. Totalmente, larga vida el rock and roll. Así como ustedes que también son guerreros, pues, de esta música que nos papa a todos. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, vamos a estar pendientes para la próxima, mi estimado amigo José Antonio, mejor conocido como Piraña, aquí en Valencia. El Piraña. Un abrazo. Seguro. Saludos a toda esta gente rock and rollera de Valencia y demás. Sí, señor. Bueno, ya lo saben que estamos para todo el mundo a través de 7rockradio.com, potenciado Radio Sur Argentina y Cerebros Exprimidos. José Antonio, para todo el mundo. Nos escuchan, hermano. Y seguimos con más. Y esto es la banda valenciana Revolver en la vieja guardia con todo el poder del rock. Mira. escucha La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Escuchando La Vieja Guardia. Yeah. marihuano es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia. Dale a tu cuerpo lo que necesita. Para marihuano es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia. Good. Esto es La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Y esta banda que estamos escuchando, Erase This Earth, finlandesa, sonando en La Vieja Guardia con todo el poder del metal. Sí, señor, Erase This Earth. Pues esta banda me la envía mi amiga Eva María Martínez, promotora de bandas metal extremo. Sí, señor, Eva María está en Polonia y pues siempre está pendiente de enviarnos todas estas bandas que nosotros le colocamos acá. ¿Para qué? Promover lo que es la música a nivel mundial. Pues La Vieja Guardia es latinoamericana, centroamericana, norteamericana, europea, asiática, africana, oceánica, los cinco continentes. Y pues de Finlandia, ya lo sabes, Erase This Earth. Erase This Earth es la banda que acabamos de escuchar. Pues por allí en primer momento, It Wind es el primer tema, y el segundo, Out of Time, pues fuera del tiempo. Mosca por allí, que no te quedes por fuera. Y así que La Vieja Guardia es tu alternativa para la mejor música todos los lunes, todos los viernes y en podcast en Cerebros Exprimido. Pues todos los lunes en Seven Rock Radio, todos los viernes Potenciados Radio Sur Argentina y en podcasts, ajá, en Cerebros Exprimido. Ya se los dije, así que no se te olvide, no te olvides, no se te olvide, no te olvides de esto. Así que no hay problema como juegues con nuestro querido español. Nosotros avanzamos con más de La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Aquí suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. We'll be right back. Estás escuchando La Vieja Guardia. Efemérides de La Vieja Guardia con Elizabeth Hernández. Hola, ¿qué tal, amigos? Espero se encuentren todos muy bien. Por aquí les saluda Elizabeth Hernández para traerles la sección Efemérides de La Vieja Guardia. Muy bien, comenzamos que un 18 de octubre de 1926 nace Chuck Berry, pionero del rock and roll. Un 19 de octubre de 1956 fue el lanzamiento del disco Elvis de Elvis Presley. Un 20 de octubre de 1953 fue el nacimiento de Tom Petty. Un 21 de octubre de 1995 muere Shannon Hoon, líder de la banda Blind Melon. Un 22 de octubre del 2013 sale el disco Viva Histeria de Def Leppard. Un 23 de octubre de 1964 nace Robert Trujillo, bajista de la banda Metallica. Y finalizamos que un 24 de octubre del año 2000 fue el lanzamiento del disco Every Theory de la banda Linkin Park. Muy bien, esto es todo por hoy. Gracias, muchas gracias a los que escuchan el programa cada semana. Gracias a Seven Rock Radio. Gracias a Potenciados Radio Sur de Argentina. Y por supuesto, muchas gracias al podcast Cerebros Exprimidos. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. Come on, I want you, girl. Please, let's spend tonight with me. Come on, baby, then I love you and need you tonight. Oh, baby, please don't go. Cause my life is very strong. Suena La Vieja Guardia con todo el poder del rock. in the sun, running in the rain. I see the light of a brand new day. She is gone. She is not there. She is gone. She is not there. Not Si tú, pendiente, ojo, pendiente, el COVID todavía anda por allí. Sí, señor, todavía tenemos esa peste encima que nos quiere dominar. Así que lávate las manos frecuentemente, utiliza gel antibacterial, por si a las moscas, tu tapaboca, por si a las moscas, lleva tu tapaboca y mosca, alcohol por fuera, y también alcohol por dentro. Y este consejo te doy porque Popeye el marino soy, un tipo muy singular, y vivo viajando por los siete mares. Popeye el marino soy. Tiempo de turbo de viento, mata el bolsillo castellano. Sí, señor, esa es la banda valenciana Aluvión, con ese gran tema llamado Alas de Fuego. Pues Aluvión estuvo este sábado presentándose en la terraza del Viñedo en un evento en beneficio al señor Nelson Ramírez, mejor conocido como Kiro, ex vocalista de la banda Sepulcro. Pues allí estuvo Aluvión junto a la banda Horus, la legendaria banda valenciana. También estuvo la gente de Alma Fuerte, Crucifixion, y pues al final del evento estuvo la gente de Coverhead haciendo una gala de covers donde todo el mundo estuvo disfrutando de todo esto. Lo cierto es que acabas de escuchar Aluvión, y pues antes de esto la banda también valenciana de Bandidos, sí señor, de Bandidos, esta banda del señor Alan Neville, pues por allí también participó Norelis, el señor Rodríguez en el bajo, y pues en este caso el hermano estuvo por allí en la batería. De Bandidos con ese tema Come On, Come On y She's Gone, tremendos temas por allí. Pues yo estuve participando mucho tiempo con esta banda llamada De Bandidos. Antes era The Bandits, pero habiendo muchas bandas con ese nombre, se llevó al español y pues se llamó De Bandidos. Así que bueno, esta es la banda valenciana también, allí estaba sonando. Y pues ahora, por allí anda Carlito. ¿Qué me dice Carlito? Bienvenido a la vieja guardia. ¿Qué me trae? Cuéntame. Bien, Roberto. Estamos nuevamente aquí en una nueva edición del programa La Vieja Guardia por Seven Rock Radio. También tenemos que darle las gracias a Benja y Ariel de Potenciado Radio Sur por el salir por los días viernes. Ajá. Y también por Cerebros Exprimidos. ¿Ok? Bueno, este es un programa que viene cargado de buenas bandas, como siempre tenemos acostumbrado a nuestro público, y también para decirles que la próxima semana estaremos sonando tales bandas, tales como Visión Real, estarán también los muchachos de Mythology, una banda de Argentina, también estará la gente de Siniestros, una banda de Maracay. Okay. Es un crew que está ahorita conformado en Maracay, pero ya estaremos hablando un poco de ello la próxima semana. Qué bueno. Y también estaremos hablando un poco sobre el Festival Cultura Rock en Vivo. Sí, señor. Que se estará celebrando aquí en Valencia el 11 de noviembre. Ajá. En la Plaza Bicentenaria, en el centro de Valencia. Sí, bueno, estarán tocando bandas como Gilman, el Power Age 2.0, Casino, War, Aluvión, Alto Voltaje. Ok, eso va a ser a partir de las 6 de la tarde con entrada libre. Espero estén todos por allí. La próxima semana estaremos sonando algo de las bandas que estarán presentes en este festival. Okay. Ya veremos, seguramente estaremos sonando a Gilman, vamos a estar sonando a War, vamos a estar sonando a El Power Age 2.0, bueno, claro, entre otras bandas allí estaremos sonando y hablando un poco sobre el festival. Entonces, bueno, Roberto, bienvenidos nuevamente todos a La Vieja Guardia, sí, señor, con todo el poder del rock. Así es, Carlitos Ortega, gracias hermano, gracias por estar allí. Bueno, vamos a escuchar más música. Ya estamos cerca del final del programa por la edición de hoy, así que esta es La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. We'll be right back. Estás escuchando La Vieja Guardia. Sí, señor, la banda valenciana Crucifixion, y anterior a esto, otra de las bandas de acá, Horus, y ese tema inmortal, y la banda Crucifixion con el tema, jajaja, miedo. Así que pues, ahí están bandas que estuvieron este sábado en ese gran evento que realizó la gente de Rebeldes de Acero. Pues, apoyo a nuestro amigo Nelson Ramírez, mejor conocido como Kiro. Pues nosotros ya con esto llegamos al final de la edición de La Vieja Guardia por esta semana. Agradecemos a todos ustedes por estar allí. Sí, señor. Y agradecemos también a SevenRockRadio.com con el señor José Manuel Fon, directivo general, el señor David Yepes en la producción, Eric Sculpting, marketing y diseño, Frank López en la musicalización. Pues por allí Roberto Arteaga hace trabajitos de coordinador. También le damos las gracias a nuestros amigos de allá de Argentina, a Beca y Ariel, por permitir que La Vieja Guardia esté allí en Potenciados Radio Sur Argentina. Y claro, también a nuestro amigo Osman Ruiz y Luis Orozco, por permitir también que La Vieja Guardia se presente en el circuito radial Cerebros Exprimido, en podcast para todos ustedes. Así que gracias a todos ellos, gracias a Betty Martinolas desde Argentina y su sección La Dama y la Música. Gracias a Elisa Hernández con sus efemérides de La Vieja Guardia, el señor Carlos Ortega con sus participaciones, y pues, quien mezcla, quien edita, Roberto Arteaga Núñez, productor y conductor de La Vieja Guardia. Agradecido con todos ustedes, agradecido con mi esposa Dayana Rodríguez, que siempre está allí apoyándome, Bárbara Arteaga, Roberto Jesús Arteaga y toda mi familia por allí, que siempre está pendiente de escuchar. Nos vamos dándole las gracias nuevamente. Sí, señor. Y recuerda, no se te olvide, la naturaleza puede vivir sin el hombre. Nosotros no podemos vivir sin ella. Hay que cuidarla. ¡Chau! ¡Chau!